Bon, boa tarde a todas e todos. Obrigadas desde a Fundación Artabria por estar hoxe aquí con nós. E temos aquí o compañeiro, o camarada, o irmão Fayez Badawi. Fayez nasceu no campo de refugiados no Líbano hai quase 70 anos. A súa familia foi expulsada da Palestina durante a Nakba do 1948. E desde ben xoven, pois tivo claro onde estaba o seu camiño, non? Que era na militancia revolucionaria na esquerda palestina. Durante anos foi portavoz en Europa da Frente para a Liberación de Palestina, como todos sabedes, unha organización marxista-leninista laica con brazo político e brazo militar. O brazo militar é unha das ramas da resistencia que a día de hoxe combate nas rúas de Gaza e Cisjordania ao inimigo sionista. Xa retirado ou non, pois continúa activamente pois denunciando a ocupación israelita da Palestina e defendendo o dereito do seu pobo a resistencia. Sen moito máis, deixo-vos con o compañeiro Fayez. Fayez, moito obrigado por estar hoxe. Obrigado a vos. Conosco. Boa noite. No, reiterado no, porque es que en unha organización sempre tiene que haber cambios, tiene que haber relevos. Entonces, el último congreso de 2022, el Frente Popular cambió el 70% de la dirección. Porque hace falta entre los congresos, pues el partido ha crecido un 45%. De ese 45% de crecimiento, hay juventud 62% y mujeres un 25%. Eso es el cabello de los cambios. Pero uno puede trabajar desde la escritura o desde la política, pero hay que seguir siempre luchando, cada uno como pueda y como sabe. Esta gira mía por Galiza es necesaria salir a explicar, porque más que todo es que hay medios de comunicación que quieren criminalizar siempre la lucha de los pueblos. Siempre. Es decir, yo cuando oigo la televisión española, es que han muerto 35.000 palestinos. No han muerto 35.000 palestinos. Han sido asesinados 35.000 palestinos. Eso no lo dicen. Y el conflicto no es conflicto Israel-Hamás. Todo el que dice el conflicto Israel-Hamás es no conoce la historia o es cómplice de esos asesinatos. Es decir, no hay una cosa intermedia. El conflicto no empezó el 7 de octubre. El conflicto empezó por principios del siglo XX, es decir, en 1916, aunque los proyectos sionistas vienen del siglo anterior, de 1897. Estaba hablando antes con la compañera aquí, estaba hablando de lo que estaba pasando, y me decía también los países árabes. Claro que sí. El enemigo del pueblo palestino, como el enemigo de la humanidad, son cuatro fuerzas, desde nuestro punto de vista. El imperialismo encabezado por Estados Unidos. El movimiento sionista, que tiene trabajos en todo el mundo contra los pueblos, y su llamado Estado de Israel. El cuarto enemigo de la humanidad, enemigo nuestro, son las fuerzas reaccionarias árabes, encabezadas por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, porque esos siempre están al servicio de Estados Unidos. Voy a dar un ejemplo. La postura digna del pueblo del Yemen cuando corta la ruta marítima para el Estado de Israel, no pasan barcos hacia el Estado de Israel, pues sale mercancía para el llamado Estado de Israel desde los Emiratos Árabes, pasando por Arabia Saudí, llegando al Estado de Israel, a diferencia de que la comida no llega a mi pueblo. ¿Por qué el 7 de octubre y por qué esa acción de la resistencia? Es que esa acción de la resistencia ha venido porque Gaza hoy día es el mayor campo de concentración al aire libre en la historia. Es decir, mal viven o mal vivían 2.400.000 personas. ¿Por qué digo mal vivían? Porque si ahora mismo, según las cifras, tenemos alrededor de 130.000 personas entre asesinadas, heridas y desaparecidas. Porque heridas hay más de 75.000. Bajo escombros no sabemos si hay 11.000, 12.000. Solamente tenemos control de la gente que está asesinada, que ha pasado por los hospitales y aún no pueden llegar. Israel siempre está cometiendo, esto lo estamos viendo, es decir, esta batalla, lo que ha puesto, no digo guerra, porque nosotros no tenemos un ejército, tenemos una resistencia popular. Y digo esta resistencia popular que es del pueblo, porque si no fuera por el apoyo del pueblo, la resistencia palestina no aguanta ni una semana. Estamos aguantando 179, hoy 179 días de resistencia continua del pueblo hacia el ataque imperialista, sionista, de fuerza reaccionaria. Es decir, el que el enemigo hoy que nos estamos enfrentando es un enemigo muy fuerte. ¿Pero a quién se enfrenta? A un pueblo. Es decir, el enemigo nuestro es Estados Unidos. Estados Unidos está dirigiendo esa matanza, esa masacre, ese genocidio. Ellos pensaban que en 2-3 días terminan con la resistencia. Y se ha demostrado todo lo contrario. Hoy el pueblo palestino está en una batalla, en una lucha por la dignidad humana. Porque como un pueblo solo se enfrenta a esa maquinaria de matar. Entonces, el pueblo mal bebía, no tenía comidas, no tenía salida de este campo de concentración, no tenía alimentos, no tenía falta luz, agua, no hay trabajo, la gente allí sin poder hacer nada. Entonces el pueblo siempre estaba protestando a ver si la resistencia hace algo. Por eso vino el ataque del 7 de octubre, porque la causa palestina estaba olvidada por el mundo. Lo único que todo el mundo habla de Ucrania, y los palestinos olvidados. Los palestinos perseguidos, los palestinos detenidos diariamente, los palestinos sufren ataques de los colonos sionistas, aunque el Estado de Israel todo es un país de colonos. Ojo, que no confundamos que es un país natural. Esa batalla del 7 de octubre ha demostrado al mundo que Israel ya va a llegar a su fin. Eso estamos seguros, es decir, el Estado de Israel llega a una puerta cerrada. El Estado de Israel le va a pasar como todos los colonialismos del mundo. Esto, Palestina no es como Australia. Han llegado los europeos, han terminado con los aborígenes y han hecho Australia. Otros países han entrado como Nueva Zelanda. Sin embargo, en Palestina han tenido los mismos problemas que tuvieron los franceses en Argelia. Argelia, después de 132 años, ha doblegado a los franceses y puso su orgullo después de 132 años en el barro. Y eso va a pasar en Palestina. Es decir, el proyecto colonial imperialista, sionista, israelí, ya ha llegado a un callejón sin salida. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir matando todos los días? ¿Van a seguir asesinando todos los días? Es que el problema de Dios es que no han podido acabar con nosotros. Ahora explicaré eso, lo que pasó con nosotros. Entonces, si vemos la sociedad israelí hoy día tal como está, vemos que hay el 72% de los israelíes son de fuera. Es decir, tienen doble nacionalidad. Doble nacionalidad. Hay 1 millón de rusos. Hay 800.000 ucranianos, hay franceses, hay ingleses, hay alemanes, hay... Aquello es la internacional fascista. Eso es el Estado de Israel. Y el 22% son los originarios de la tierra, que llaman árabes israelíes. Pero en realidad son los palestinos. Y nuestra gente allí está defendiendo su identidad. Tenemos una cosa positiva, ha sido... Cuando se empieza el Estado de Israel, el primer intento de ese Estado es acabar con nuestra cultura, acabar con nuestra lengua. A diferencia de ellos, cuando empieza el Estado de Israel, trajeron 14 traductores para funcionar. Sin embargo, nosotros hoy día estamos muy bien en el tema de la lengua, porque la mayor producción literaria palestina no ha venido del exterior, sino salió del interior, salió de Galilea. Mahmoud Darwish, un poeta palestino, es conocido. O Samih al-Qasem, o Tawfiq Ziad. Entonces, llegó un grito en el cielo, Ghassan Kanafani, que es un escritor palestino, fue asesinado a los 36 años por su escrito, llegó el grito en el cielo y dice, tenemos un pueblo vivo. ¿Por qué? Porque tenemos lengua y tenemos poesía, tenemos una producción literaria. Es decir, la lucha o la resistencia literaria para nosotros también muy importante. Cuando empieza el ataque, la primera mentira de Occidente dice el terrorismo de Hamas, un ataque. Voy a dar un ejemplo del Estado español. El primer día, Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, dijo que el terrorismo de Hamas asesinó a una española. Se preocupa por la española. Miramos, la española era un soldado israelí. Sin embargo, si se preocupa por los españoles, ¿por qué no se preocupa por Pablo González, que allí está encarcelado por la OTAN en Polonia? No voy a hablar más de españoles porque ha habido otros también. No es Hamas. El ataque llevado el 7 de octubre ha sido por el cuartel general de la resistencia palestina en Gaza, en la franja de Gaza. Hay 6 organizaciones palestinas que han participado con este ataque porque tienen brazos armados. ¿Por qué ese ataque ha vuelto al imperio loco? Es que la primera vez en la historia, ni ha pasado ni con gobiernos árabes, que la resistencia palestina, la inteligencia de la resistencia palestina, supera la inteligencia del Mossad y de la CIA. Claro, es que sale la resistencia con motocicletas de 17 agujeros dentro del muro que separa Gaza del sur de Palestina. Y ataca la resistencia durante 48 horas. 1.200 guerrilleros. Y esos guerrilleros van dando descanso uno al otro, pero en esta acción lo que consiguió la resistencia, entrar al cuartel general del ejército israelí y entrar al cuartel general del Mossad israelí. ¿Qué quiere decir? Que han entrado, andaban a sus anchas, han llevado documentación, que es muy importante para la resistencia, y han llevado nombres, y han llevado ordenadores, todo lo que necesitaba el pueblo palestino. Y eso ha vuelto loco Israel. Porque también la resistencia ha llevado oficiales israelíes, ha llevado soldados israelíes como presos. Porque a nosotros nos interesa ese tema, ¿por qué? Porque tenemos la cárcel israelí llena de presos palestinos con detenciones administrativas. Es decir, detienen a cualquier palestino sin ninguna causa, es secreto de Estado para cualquier juicio. También entró la resistencia al cuartel general del Mossad israelí. También llevaron gente. Y también empieza también los medios de comunicación contra el pueblo palestino como la CNN. La CNN, la primera noticia dice que los palestinos han decapitado a 40, no dijo los palestinos, dijo jamás a 40 niños israelíes. Eso es una falacia, que lo demuestre. Pero no dice ese periodista que 39 niños palestinos fueron asesinados por falta de oxígeno en el hospital. Eso no lo dicen. Al mismo tiempo, lo que pasó en el festival, porque todos los medios decirlo, jamás atacó a un festival de civiles. Es que la resistencia engañó al ejército israelí cuando atacaron la envoltura de Gaza en esa operación que se llama la inundación del Aqsa, en honor de el Aqsa, no por ser mezquita, sino por ser el símbolo de Jerusalén, símbolo para cristianos y musulmanes. Entonces, la resistencia en algunos sitios estaba, porque estaba estudiado, por eso ha vuelto loco todo el gobierno israelí, estaban vestidos de soldados israelíes. Entonces, claro, ellos pensaban que los soldados israelíes que estaban en el festival son de la resistencia, por eso atacaron con aviación. Entonces, ellos mismos cargaron a sí mismos. Eso uno. Entonces la resistencia dijo, tenemos un objetivo con los presos, es liberar a los presos que tenemos en las cárceles. Esto, entonces Netanyahu y compañía, porque todo, es que no es uno, es todo el gobierno israelí, es un gobierno preparado para asesinar. Es decir, de Smotrich, de Ben-Gvir, de la ministra de Justicia, del ministro de Defensa, a todos. Por ejemplo, el ministro de Justicia, la ministra de Justicia israelí, dijo que hay que matar a todas las madres palestinas. Así lo dijo y está escrito. El otro, el ministro de Defensa, Galán, dijo claramente: no hay agua, no hay comida, no hay medicinas, no hay electricidad, no hay nada. Que mueran como animales. Eso está escrito. Y lo que estamos viendo hoy día. Es decir, esta semana hemos visto cosas terribles. Por ejemplo, anteayer, Israel ataca al consulado de Irán en Damasco. ¿Qué pasa? Asesinato. Ayer Israel asesina a un equipo de ayuda humanitaria a Palestina. Se llama el Center World Kitchen, o se llama el Centro Mundial de Cocina. Claro, como nadie los para, nadie los frena, nadie los lleva a los tribunales, Israel anda a sus anchas. Ahora a ver si los europeos se mueven un poco, me refiero a los gobiernos europeos. Es decir, han asesinado a ingleses, han asesinado a australianos, han asesinado a otra gente de otra nacionalidad. Es decir, fueron 7 asesinados. Y eso lo estamos viendo. Israel, Estados Unidos vetó 3 veces el alto del fuego. Sin embargo, hay una resolución de, no de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, exige el alto del fuego. ¿Por qué no lo cumple? ¿Por qué no hay embargo a Israel? ¿Por qué no hay bloqueo a Israel? ¿Por qué no se lleva ante los tribunales? Sin embargo, en Ucrania, enseguida, Rusia, embargo a Rusia. Otra cosa, Rusia no participa en Eurovisión, Rusia no participa en la UEFA. ¿Por qué eso a Israel no? No, porque Israel está fabricado por europeos. Es así, es decir, no es que ha venido del cielo, porque Israel no tiene raíces en la tierra. ¿Qué raíces tiene? No tiene ninguna raíz en esta tierra, porque esta tierra es Palestina. Resumiendo, el ataque, su objetivo principal es terminar con toda la resistencia palestina, sea en la Franja de Gaza o en Cisjordania. Entonces interviene directamente el ejército israelí, apoyado por Estados Unidos y dirigido por Estados Unidos, entra en la Franja de Gaza con dos objetivos. El primer objetivo es liberar a, ellos dicen, rehenes israelíes, nosotros decimos presos, y derrotar a Hamas. Eso es lo que dijo Netanyahu, que hemos visto ahora 179 días la resistencia firme. Dicen, es que ha caído, ya tenemos dominado el norte de Gaza, Beit Hanun. Pues el norte de Gaza siguen saliendo cohetes hacia las kibbutz, las colonias que hay cerca de Gaza. Pero la prensa israelí ni la prensa internacional dice que se han excavado de aquella zona 500.000 colonos. O del norte de Palestina, de Galilea, se han excavado 500.000 colonos también. No dicen que han salido del llamado Estado de Israel 800.000 israelíes. Eso no lo dicen. Es decir, ellos tienen la moral muy baja. Ellos aquí se han recorrido al genocidio, al exterminio. Es que este mundo no tiene vergüenza. Es que la comunidad internacional no es cómplice, está participando en el asesinato. Alemania mandó 80.000 bombas al Estado de Israel. Francia de Macron mandó 100.000 balas. La aviación inglesa está sobrevolando Gaza. Allí están con los norteamericanos de Europa, están en el Mar Rojo. Esa es la comunidad internacional. La comunidad internacional quiere ver al palestino colgado. Pero a lo contrario de los pueblos del mundo. Desde aquí saludo a los estibadores que han dicho no a los barcos israelíes. No van a cargar armas. O los judíos antisionistas en Estados Unidos, en Nueva York, en Washington, saliendo apoyando al pueblo palestino. O la gente en Galicia. Mañana hay 32 concentraciones. En Italia, en Alemania, en el Estado español, en toda parte la gente sale a la calle. Hasta en Marruecos, con toda la represión, la gente ha salido a la calle. Es decir, que todos los pueblos están con nosotros y todo el mundo está viendo lo que es el Estado de Israel. ya no tiene vía salida. ¿Qué hace el Estado de Israel? Atacar a los hospitales, destruir los hospitales. No, es que allí hay Hamas. Entran al hospital Shifa, entre 1.500 muertos, entre heridos y asesinados. Otro hospital, lo mismo. El primer hospital que tenía que haber frenado esta masacre ha sido el Hospital Bautista en Gaza. El Hospital Bautista la han destruido. 1.400 personas entre asesinados y muertos. Eso es la comunidad internacional. Por eso Israel anda a sus anchas. Pero llegará un momento que los pueblos los vamos a frenar a Israel. La ley de la resistencia va a frenar a Israel. No el llamado derecho internacional. Nosotros ya no creemos en el derecho internacional. Yo no creo en el derecho internacional. Toda mi vida he refugiado palestino en el Líbano en una chabola. Eso es el derecho internacional. Aunque hay una resolución de las Naciones Unidas, la 194, dice que los palestinos tenemos el derecho de volver a nuestra tierra. Que somos ahora mismo casi 7 millones de personas que vivimos en la diáspora. A los hospitales, es decir, destrucción total. Funciona aún un hospital. Otro ataque a los colegios. A los colegios, es decir, los colegios están destruidos casi todos. Las universidades no quedan ninguna de pie. Han asesinado a 6.050 estudiantes. Esta noticia la he recibido ahora hace media hora. 6.050 estudiantes asesinados. Entre, y luego hablando de asesinatos, masacre, es decir, 15.000 niños asesinados. Eso ya, no le habrá llamado a la comunidad internacional. 17.000 niñas y niños huérfanos han quedado. 9.000 mujeres, la mayoría absoluta, madres asesinadas. Hoy día tenemos problemas de hambruna. Hay 60.000 embarazadas, mujeres embarazadas en Gaza. ¿Dónde está la llamada comunidad internacional? Hambruna. Es que la hambruna, terrible la hambruna. Está muriendo la gente de hambre. Hay más de 50 personas que han muerto de hambre. Algunos llegan al único hospital que queda de pie como esqueletos. Si no podemos ni coger la pesca nuestra. Eso era, no, es que todos lloran por nosotros. Ahora va el presidente español como otro presidente. Es que hace falta un Estado palestino. Yo lo que quiero parar es la matanza ahora. Ahora no quiero un Estado palestino. Yo lo que quiero es parar la matanza. ¿Me reconoce? Si me quiere reconocer o aborrer. Ay, es que no, es que condenó el ataque de ayer. Pero vamos a ver, si está con Palestina, muy sencillo. Aplica lo que dice la Unión Europea, la cláusula democrática. Cuando un Estado no respeta el derecho internacional, hay que sancionarlo. ¿Qué hace? Lo miman. Yo no quiero que llore Borrell por mí. Que aplique, que rompa relaciones. O el Estado español, o como todos los Estados, que expulsen a los embajadores. Pero claro, aquí no. Mira, si alguien es de OGT, lo siento, pero que pida a su jefe que se vaya, al Bebe Álvarez. El mismo día de las matanzas, va a la embajada israelí a dar el pésame, a dar el pésame contra el terrorismo de Hamas, Pepe Álvarez. Y hay militantes o afiliados de OGT sacaron un comunicado, no, están con Palestina, no están con Israel. Es decir, una cosa, los afiliados, y otra cosa, la cúpula sindical. Es decir, que a nosotros nos llega todo, esto es dramático. No queremos que nadie llore, que actúe. Ay, pobres los palestinos. No, no somos tan pobres. Estamos machacados. Estamos sufriendo un exterminio. Y por lo menos tienen que decir, mira, hay alguien que frena a este Estado. Sin embargo, en Ucrania no llega ni al 1 por 10.000 lo que está pasando en Gaza, y han movido todos los organismos, hasta mandaban armas. A nosotros nadie nos manda armas. Si todo el arsenal que tiene la resistencia es arsenal casero fabricado por la resistencia. Nosotros no hay países que nos apoyen como apoyan a Israel. Eso, que hay cosas que no se puede entender. Por lo tanto, sigue el ataque israelí. Universidades, ahora, el último arma que han utilizado contra nuestra es la hambruna. ¿Hasta cuándo eso va a seguir? ¿Hasta cuándo es la...? Porque esa es... Si hay conciencia humana, tiene que actuar la llamada comunidad internacional. Pero como no hay conciencia humana, lo único que tenemos es seguir luchando nosotros, luchando por nuestro derecho. Estamos viendo que Israel no ha podido conseguir nada. Ha atacado el norte de Gaza, ahora está en el centro de Gaza, pero aquello es un fango para ellos, a ver cómo salen, porque la prensa israelí tampoco dice las bajas que tienen, igual que el Vietnam. Todo el mundo sabe que hay alrededor de 6.000 bajas israelíes entre heridos y muertos. Pues yo digo que hay más de 12.000 soldados de baja. ¿Por qué lo digo? Porque si la resistencia tiene más de 2.000 carros y Merkava israelíes destruidos, aunque pongamos 5 personas, 5 animales por cada carro, ya son 10.000. La resistencia sale debajo de la tierra, baja debajo del escombro. Es que el 80% de Gaza está destruido. A pesar de que han utilizado fósforo blanco, bombas suecas, no han podido con la resistencia. Ahora, el otro tema, lo que me preocupa a la Unión Europea y a Estados Unidos, el tema de Rafah, que es el sur de la franja de Gaza. Allí hay 1.5 millones de refugiados del norte y del centro de Gaza. La administración Biden y la Unión Europea no es que no están de acuerdo que entren los israelíes. No, a ver cómo entran. No es que están en contra del ataque a Rafah. No, es que a ver cómo lo arreglamos. Ahora hablaré de algunas declaraciones de algunos, entre ellos de José Aznar. Puedo empezar por esta. No, es que Aznar, que es mentiroso reconocido totalmente, cuando hubo la guerra de Irak, dijo que había armamento de destrucción masiva y no pasó nada, ni a juicio ni nada. Dijo, no, es que Israel tiene que seguir atacando Gaza porque hay que luchar por un mundo libre. Es decir, el fascismo es el mundo libre, el nazismo es el mundo libre. Eso según Aznar. Pues más vale que se caiga. Eso es lo que está pasando en Gaza. A ver si puedo intentar resumir. Pero la situación en Cisjordania también es terrible. En Cisjordania hoy día no es un gueto. Cisjordania se ha transformado en guetos, como hacían los nazis. Llegan a una aldea, a un pueblo, llegan a un campamento de refugiados, lo rodean con tanques, con carros de combate, y entran al campamento, asesinan como quieren. Entran a tal sitio, hay una mezquita, le pegan 2 tiros, le tiran bombas. Llegan a otro sitio, pues esa casa no me gusta, la destruyen. Llegan a otro sitio, estos coches no nos gustan, los queman. Claro, tienen carta blanca. Otro caso que hacen los israelíes. Antes del 7 de octubre había 657 controles militares, es decir, barreras, controles militares. Ahora hay, después del 7 de octubre, hay 710 controles militares. En esos días, en 6 meses, en 179 días, han detenido las autoridades israelíes a 6.700 palestinos, están encarcelados. Han asesinado a 500 personas, asesinadas 500 personas. Detenidos, por ejemplo, de los detenidos hay 58 niños. Hay 250 mujeres detenidas. Entre ellas, una activista palestina se llama Halida Jarrah. Esta mujer fue detenida 7 veces. 7 veces, y todas las detenciones que ha tenido esta mujer son detención administrativa. Es que no quiero hablar de... Pero voy a volver a la historia un poco para dejar la cosa más clara, aunque me alargue un poco en la conversación. El problema, como dicen, no, es que eso ha venido del 7 de octubre. No. Como he dicho antes, de 1916. Nosotros estuvimos viviendo en nuestra tierra, estuvimos bajo colonialismo otomano, y en la Primera Guerra Mundial deciden Gran Bretaña, la vencedora, junto a Francia, hacen una reunión en Moscú, y deciden dividir el Próximo Oriente. A nosotros nos toca el colonialismo británico, el Líbano y Siria, nos toca el colonialismo francés. Este plan era secreto, pero cuando triunfa la Revolución de Octubre, Lenin lo saca a la luz. Dice, va a pasar esto, es un escándalo. Todos los británicos, mediante una declaración, regala a Palestina, el 2 de noviembre de 1917, al movimiento sionista. El movimiento sionista es un movimiento del capital de origen judío que fue creado el primer congreso en Basilea. Pero el dirigente de esto es un austriaco, se llamaba Theodor Herzl. Empieza la migración hacia Palestina. En aquella época el 3% era de religión judía, el 33% era de religión cristiana y 55% de religión musulmana. El resto, no, ateos o no, no se sabe la religión cristiana. Pero el pueblo palestino sale a la protesta, sale a la lucha y hace la primera revolución en 1929. Esa revolución duró pocos días, fracasó por falta de experiencia y por falta de armamento. Llegamos a 1936. En 1936, el 14 de abril de 1936, estalla la gran huelga general en Palestina. Esa huelga general duró 6 meses, mantenida por el campesinado y por los beduinos. Digo por los beduinos porque tienen ahora poco oído, pero hay muchas aldeas ahora mismo en Cisjordania que están destruidas y en el sur de Palestina muchas aldeas también destruidas. Por ejemplo, en el sur de Palestina hay 4 aldeas destruidas, fueron destruidas, para hacer un parque en honor de Bilal Rahola, que es sionista. Esto está documentado. Entonces, está en la revolución. Y la hemos mantenido durante 6 meses, y a raíz de esta huelga general se estalla la gran revolución palestina de 1936. Es decir, toda la vida hemos luchado por nuestra tierra. Pero claro, nosotros nos enfrentamos en 1936 al 1939, donde terminó la revolución, a organizaciones, bandas terroristas que venían de Europa. Una se llama Haganah, Stern y Irgun. Y esas fueron el núcleo de ese ejército israelí. Venían preparados para cargarnos. Y otro elemento que más peligroso se llama Histadrut. Histadrut es el sindicato en la Palestina ocupada. Luego ya se transforma en la columna vertebral de ese Estado israelí. Por ejemplo, han fabricado desde fuera en nuestra tierra el Partido Comunista Palestino. No había ni un palestino. Y ese sindicato no representa a ningún palestino, ni campesinado, ni beduino, ni trabajador, ni nada. Pero en aquella época del 36 al 39 hemos tenido un dirigente de la revolución, y eso es muy importante. El dirigente de la revolución no era palestino. Era un revolucionario sirio que estaba perseguido por los franceses en Alepo, segunda ciudad de Siria. Llega y dirige nuestra revolución. Se llama Izzeddin al-Qassam, por eso está en la brigada al-Qassam en su honor, querido por todo el pueblo palestino. Resumiendo, a 1947, Naciones Unidas recién formada decide solucionar el problema haciendo 2 estados, un estado palestino y un estado israelí. Así, sin consultarnos, sin haber nuestra opinión, sin nada. Somos mercancía, pues deciden hacer un Estado israelí, Estado palestino. Pero lo que no pasó es que en 1948 empieza el Nakba, empieza la catástrofe, empieza la destrucción de las aldeas. El llamado Estado de Israel destruyó 531 aldeas, más de 500 aldeas destruidas. El caso de mi aldea fue destruida y ahora en su lugar hay una ciudad. Está entre Acre y Haifa, en el norte. Se llama Kiryat Yam. Los colonos que entraron, que lo recibió mi madre en casa, pensaban que se escapaban del nazismo, venían de Polonia. Es decir, eran colonos polacos. Otro sitio, colonos británicos. Y así fue. Fue el colonialismo puro y duro. Y cuando se crea el Estado de Israel, nos crean 3 problemas. Porque nos dividen en 3 trozos. Refugiados, como he dicho ahora, somos 17 millones. Y luego, hablando de los árabes israelíes que viven dentro del llamado Estado de Israel, en su propia tierra. Y tercer trozo, para el futuro Estado palestino. futuro Estado palestino en Cisjordania y Gaza. Si es una, como decir yo, el Estado gallego que quiero hablar el día de mañana es Ferrol y Ourense. El resto lo regalamos a Francia. Es decir, a mí nadie me ha consultado si yo quiero regalar mi aldea a un colono de Polonia. No. Aparte, nadie me consulta si me interesa tener un Estado, una base militar del imperialismo en mi tierra. O un Estado fascista en mi tierra. Nadie me consulta eso. Entonces, nada, esa llamada comunidad internacional. Resumiendo, no voy a hablar sobre la situación de los refugiados palestinos en los campamentos, pero si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto la puedo contestar. Hasta aquel momento no existía jamás. Porque siempre quieren criminalizar al pueblo palestino por una organización político-militar palestina. La revolución palestina, la actual, sale a la luz en 1965 y formamos la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Pero se forma la OLP para volver a Palestina, para aplicar el derecho al retorno, y ya empiezan las conspiraciones. La primera matanza contra los refugiados palestinos fue en Jordania, donde fueron asesinados en 1970-1971, en septiembre negro, 20.000 refugiados. La resistencia cambió su cuartel general al Líbano. El primer enfrentamiento contra los fascistas en Líbano fue el 2 de mayo de 1973. Luego, otro ataque de la guerra civil en el Líbano, hemos perdido alrededor de 100.000 personas. Mi campamento fue destruido. Destruido totalmente, que vivía allí 40.000 personas. Jamás tampoco existía en aquella época. Llegamos a 1982. 1982, el Estado de Israel, apoyado por Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, ataca el Líbano y rodean la ciudad de Beirut, la capital del Líbano, durante 3 meses. Durante 3 meses, ningún soldado israelí pudo entrar al Líbano. No puedo entrar porque hay una resistencia libanesa, resistencia palestina, muy unida, defendía la ciudad de Beirut, aparte que hay edificios altos. Israel, en aquella batalla de Beirut, que duró 3 meses, lanzó contra la ciudad 1 millón de bombas, todo tipo, como ahora, fósforo blanco. Ha utilizado bombas de fragmentación, aunque esto cuando se abre deja 200 bombitas. Y han utilizado bombas suecas, entra dentro del edificio y lo batía y cae como paquete. 3 meses allí la gente estaba sin ducharse, pero la situación era mucho mejor que la situación actual en Gaza, porque allí podíamos salir de un sitio o de otro, aunque Beirut fue atacada por mar, tierra y aire. Pero aparte en Beirut había mucho más medios. Como ha resistido la resistencia, vino el engaño. Por eso desconfiamos en la llamada comunidad internacional y también en los países árabes. Desconfiamos totalmente. Deciden que salga la resistencia porque Beirut es ciudad libanesa y el que tiene que tomar la decisión es el pueblo libanés. Nosotros como palestinos allí somos invitados. Sale la resistencia palestina del Líbano a Siria, a Túnez, a algunos palestinos. Hemos rechazado salir, pero había garantía que va a haber protección para los campamentos de refugiados, porque antes estaban defendidos por la resistencia. Sale la resistencia el 16 de mayo, septiembre, el 16 de septiembre, a las 5 de la tarde, empieza una de las mayores matanzas en los campamentos de Sabra y Shatila y el Hor. Empieza la matanza a las 5 de la tarde y duró hasta el sábado 18 de septiembre, 10 de la mañana. Han aniquilado a la gente con armamento, arma blanca. ¿Por qué? Porque el plan era destruir esos campamentos, ir otro día a otro campamento, había 2 campamentos, ir destruir uno, destruir otro. Pero como salía la voz, entonces no llegaron a llevar esto a cabo. Y la prensa ya empezó a sacar a los periodistas, hablando de periodistas. Israel ha asesinado en la Franja de Gaza 138 periodistas, para que no saquen las noticias. Hasta ahí un medio de comunicación, no es de izquierdas, pero fue censurado y cerrado en Israel, que es Al Jazeera, un medio qatarí. La matanza, y se ha demostrado que el responsable de esa matanza es el ejército israelí, Sharon. Sharon era el responsable de esa matanza. Y hubo una comisión y no pasa nada. Como hoy día no pasa nada, todos los crímenes. Llegamos, entonces mucha gente, yo fui uno de ellos, tenía mucha depresión. Porque es que después de tantos años de lucha pasa esto. Estuve tan deprimido hasta 1987, cuando estalla la primera antifada en Cisjordania, la antifada de las piedras. ¿Por qué estalla la primera antifada? Porque había un socialista de la segunda internacional, se llamaba Isaac Rabin, que firmó los acuerdos de Madrid aquí. Sacó una política de romper los huesos de los brazos a los niños palestinos que tiran piedras a los tanques. Otra ley sacó la detención administrativa. Es decir, cualquier palestino habla, lo pueden detener y meter en Gerona. Otra ley sacó, nosotros vivimos de la agricultura en Cisjordania, en la montaña, la destrucción, arrancar 1 millón de olivos. Otra ley sacó, se llama The Transfer. Si uno no me gusta, lo expulso de Cisjordania. Otra ley sacó no me acuerdo, muchas leyes, entre unas de ellas es poner el muro. Todo vino, la primera antifada, la antifada de la piedra, y queda así la cosa, y luego ya cuando está la antifada, para calmar al pueblo, vienen los acuerdos de Oslo, acuerdos de Madrid. Claro, todo el mundo decía, va a llegar la paz a Palestina. Digo, ¿cómo va a llegar la paz sin justicia? No se habla de los refugiados, no va a llegar la paz. Y vosotros los rojos estáis locos, vosotros los de izquierda no pensáis, no queréis el bien todo. Pero es que no hay nada, es decir, que ofrezcan. Y lo que hemos dicho antes se demostró. Antes había 200.000 colonos en Cisjordania, hoy hay 1 millón de colonos. Antes teníamos algo más de tierra, hoy cada día tenemos menos tierra. Hay más colonias. No controlamos ni el 10% de la Palestina histórica. Por eso cuando hablan de dos estados, están reconocer el Estado palestino, ¿dónde lo voy a hacer? ¿En qué tierra? ¿En el cielo? Hablando del cielo, el palestino que es refugiado, en el documento de viaje pone, yo eso me di cuenta ya cuando era mayor, con 27 años, ponía, nacionalidad actual, apátrida. ¿Apátrida de dónde es? Entonces, eso es lo que hablaba de nosotros. En aquella época sale a la luz Hamas, 1987, como partido político. Y en el año 2000 sale ya con un brazo armado, se llama Al-Qassam, y sale también la Jihad Islámica. Lo bueno que tenemos en aquella época, en 2006, Hezbollah en el Líbano, la resistencia libanesa, expulsa al último soldado israelí de la zona del Líbano, aunque queden 7 aldeas libanesas ocupadas por los israelíes. En 2007, y eso, ese dato para mí es fundamental, para mí y para como todo mi pueblo. En 2007 se hacen elecciones legislativas. ¿Y quién gana las elecciones legislativas? Hamas. Hay que respetar la mayoría de mi pueblo, ha elegido democráticamente Hamas. Otro año eligió a la derecha rancia de Abu Mazen. A lo mejor mañana me elige a mí. Salió Europa en tromba. Eso es ilegal, ha habido fraude, jamás engañé a ver. Si yo pierdo, digo que he perdido. ¿Por qué es fraude? Es que es ilegal. Pues no, ha ganado jamás. Entonces viene la separación de poder entre Cisjordania y Gaza. Aquí ya empieza el conflicto interno. Pero el conflicto interno es conflicto de intereses y de clase. No es un conflicto, estoy contra tu partido, no. Porque dentro de Al-Fatah hay también tendencias diferentes. Por eso uno de los problemas en las negociaciones indirectas con los israelíes, porque la resistencia palestina exige todos los presos palestinos, pero encabezados por un preso de Al-Fatah, que se llama Al-Barghouti. A nosotros nos llegaron, y si queréis que salga primero Ahmad Sadat, le hemos dicho no, queremos el Barghouti. Es decir, hay una unidad nacional, una unidad de la resistencia, de sacar a este hombre, porque es lo único que puede frenar a la Autoridad Nacional Palestina. Él es el dirigente de la Brigada de Al-Aqsa, que están participando en la resistencia en Gaza y en Cisjordania. Dicen, no es que está Hamas sola, no está todas las organizaciones. El Bargote es, entonces, el máximo responsable de Hamas, me gusta también decirlo, se llama Sanuar, que es de la Franja de Gaza. Sanuar era preso, estaba preso 20 años. Tenía no sé cuántas perpetuas, cadenas perpetuas. Fue intercambiado por un rehén que tenía la resistencia, un preso que tenía la resistencia. Cuando salió de la cárcel, dijo a sus compañeros, ya vendré por vosotros. Quiere cumplir su palabra. Es del centro de Gaza. Y además es un refugiado palestino. Dice, los palestinos siempre estamos unidos, juntos, más que todo por el tema de los refugiados, del campamento de refugiados, porque tenemos una vida miserable todos por igual. No hay uno mejor que otro, porque estamos en el sufrimiento. ¿Cuál es la situación actual y cuál es la salida? Por eso he resumido muchas cosas. La primera salida que plantean los israelíes y han fracasado y van a fracasar es terminar con la resistencia mediante ataques. Sí, pueden destruir todo, pueden asesinar todo un pueblo, pero eso sería responsabilidad del mundo, no nuestra. Nosotros estamos defendiendo como podamos, porque no tenemos un ejército. Otra salida plantea que, ¿por qué no llevamos a los pobres palestinos al Sinaí? Y así queda Gaza para ellos. Otra plantean, para terminar con el tema, y también los de Cisjordania, ¿qué hacen en Jerusalén? ¿Qué hacen en Belén, en Ramallah, o en Hebrón, o en Nablus? No, también lo mandamos a Jordania. Pobrecitos, están sufriendo mucho, pues esa es una salida, como si fuera mercancía. Entonces, como ese plan es, nadie los acepta, otro plan viene del otro mentiroso, se llama Blair. Blair plantea que ¿por qué no llevamos los palestinos a Escocia y de allí los llevamos a África? Sí, eso Blair, es el mentiroso Blair, además esas declaraciones dicen. Otro plan, como ayuda humanitaria, los yanquis. ¿Por qué no hacemos un puerto dentro de Rafah? Y que llegue la mercancía para los pobres palestinos a través del puerto de Rafah. Ese puerto de Rafah va a estar protegido por 2.000 marines. Es decir, una ocupación directa norteamericana. Tampoco. Otro plan, ¿por qué no es un gobierno militar israelí allí? Y planes así a mansalvas. La solución para nosotros, lo que estamos haciendo ahora, gracias al eje de la resistencia. Gracias al Yemen. Gracias a la resistencia iraquí. Gracias a la resistencia del Líbano. No se puede confiar del imperialismo ni de su llamado Estado israelí. No se puede confiar en esa gente. El Yemen, y eso viene en los medios de comunicación que mienten. Perdón. Como los países árabes no han hecho nada, pues algunos países como Argelia, como el Yemen, como otro, como Siria, han dicho, o Irak, que hay que tener alto el fuego en Cisjordania y en Gaza. Alto el fuego. Nadie ha hecho caso. Todos dijeron, los yemeníes, que han sufrido una guerra durante 8 años, dijeron, pues nada, nosotros vamos a cortar, no el tráfico, el paso de todos los barcos que van al llamado Estado israelí o a los israelíes. En defensa de nuestro pueblo hermano palestino, no queremos dejar a ningún barco israelí pase por el Mar Rojo. Y eso es lo que han actuado. Y enseguida salió a Estados Unidos. Con la Unión Europea, eso va contra la navegación mundial. Es una mentira, falacia. Claro, las tropas norteamericanas e inglesas atacan Yemen. Pues el Yemen cada día más fuerte. Porque el Yemen ya no pierde nada. Todo lo contrario. El Yemen, después de una guerra de 8 años, ha conseguido algo que la guerra no lo ha conseguido contra el Yemen. Es unificar el pueblo. Porque el Yemen está dividido entre sur y norte. Pues ahora toda la población del norte y del sur están todos unidos apoyando al pueblo palestino. La resistencia del Yemen está lanzando cohetes a pesar de los ataques norteamericanos y británicos. al sur de Palestina. Es decir, la resistencia del Yemen ha hecho una cosa increíble, enfrentándose al enemigo. ¿Qué han hecho los europeos? Tragar y aceptar, pagar más por la mercancía que rodea toda África, en vez de aceptar un alto el fuego que va a ser la mercancía. Como pasó en el tema de la guerra contra de la OTAN contra Rusia. Es decir, embargo, para han hecho el embargo, el bloqueo a la gente de aquí. Los precios han subido un montón. ¿Quién lo paga? Los trabajadores. Es que, claro, esta es la solución. Hay 5 puntos y me gusta explicarlos. Y 1. Un país que ha tenido dignidad es Sudáfrica. Fue apoyado por Namibia. Llevó la cuestión palestina hasta el Tribunal de Justicia Internacional. Ha hablado muy bien el Tribunal de Justicia Internacional, pero le falta pedir el alto el fuego. Hay que ver, hay que ver. Ya se ha visto que hay crímenes de guerra, que hay visto crímenes de todo tipo dentro del llamado Israel y en la Franja de Gaza. Es decir, hay crímenes. A ver si actúa. Cuando Namibia apoyó la situación sudafricana, ahora también apoya a Sudáfrica, Irlanda. El gobierno de Irlanda apoya también la demanda sudafricana. Ahora la ha reactivado también. Namibia apoyó al pueblo palestino y apoyó a Sudáfrica. Enseguida, ¿quién salió en defensa de Israel? Alemania. Entonces le dijo Namibia, también os vamos a denunciar por genocidio, porque Alemania en 1910 asesinó a más de 100.000 personas en Namibia. Es que Alemania, hay una cosa, a ver si la voto. Si yo voy a pedir una nación alemana, o Bruno va a pedir nación alemana, lo primero que exigen a Bruno es que tiene que reconocer al Estado de Israel. ¿Qué tiene que ver Alemania con el Estado de Israel? Eso existe en los papeles. Es decir, uno quiere. Es decir, Alemania, hasta ahora mismo, a favor de Israel, prohíbe cualquier acto contra el llamado Estado de Israel. Hay una asociación, se llama Judíos por la Paz en Berlín, le han prohibido un acto. Un escritor, nuevo historiador israelí, se llama Elam Babé, le han prohibido un acto en Múnich. Es decir, que eso es Alemania. En Francia hay más cosas también. Entonces, Sudáfrica ha tenido una postura digna, fue apoyada por muchos países de América del Sur y del Centro, y a ver si puede seguir con ese tema. Otro tema también nos preocupa muchísimo es el tema de la UNRWA. La UNRWA es la agencia que se preocupa por el tema de los refugiados palestinos. Tiene un papel, mientras existe el problema de los refugiados, tiene que seguir trabajando, ayudando, llevando ayuda a la población. En nuestro caso, cuando vivía en el Líbano, a mí me pertenecía al mes 10 kilos de harina. Eso es la única ayuda que tenía. 10 kilos de harina y teníamos colegios hasta primaria. En secundaria tenemos que buscarnos la vida. Entonces, claro, Israel dijo, es que ha habido gente de la UNRWA con Hamas. Pues si son trabajadores, tienen derecho. No es la UNRWA, está actuando contra el Estado de Israel. Si hay 12 trabajadores, si son trabajadores, entonces nada. UNRWA, entonces salieron unos países como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, como Australia, que ahora hay una australiana muerta, a ver si hacen algo. Entonces han dicho retirar la ayuda a la UNRWA. Han retirado, pero la UNRWA es que es obligatoria porque fue formada en 1949 cuando salió la decisión de Naciones Unidas, la 194, el derecho al retorno. Por lo tanto, es decir, España ha tenido, el Estado español ha tenido una postura buena, es decir, no, voy a seguir apoyando la UNRWA. Otro dato también, una de las conspiraciones contra el pueblo es llevada a cabo por Macron. Se ha celebrado en París 2 conferencias y todos los días alargando para haber intercambio de rehenes, como dicen, a ver si hay alto el fuego, pero todo para dar más tiempo a Israel a ver si puede llevar a cabo sus planes. Por lo tanto, es un fracaso total. Es decir, la cuestión de la conferencia de París de paz era una mentira, una falacia. ¿Cuál es la solución desde nuestro punto de vista? En primer lugar, el alto el fuego. En segundo lugar, a ver si los israelíes pueden mantenerse de pie. Porque en el momento que haya alto el fuego, Israel, digo, va a tener muchos problemas, muchas contradicciones internas. ¿Cuál es la solución nosotros como palestinos? Es un único Estado, del río Jordán al Mediterráneo, cuya capital, Jerusalén. No estamos en contra de nadie. El que quiere vivir con nosotros, bajo nuestra cultura, bajo nuestra lengua, bienvenido. Nosotros no somos anti-judíos, somos anti-sovinistas. Es decir, esto también lo tenemos muy claro en ese sentido. Por lo tanto, esta es la única solución, bienvenido, que quiere vivir con nosotros, en paz. Tenemos la experiencia, la que ha tenido el pueblo argelino. Cuando salieron los colonos franceses de Argelia, dijo la revolución argelina, el que quiere vivir con nosotros, bajo nuestra cultura, nuestra historia, bienvenido. Pero como cultura francesa no la queremos. Y nosotros no queremos ninguna cultura, ni alemana, no tengo nada contra los alemanes, ni italiana, ni rusa, ni francesa. Queremos la cultura palestina. Esa es nuestra cultura y digo, vamos a seguir en la resistencia hasta el final. Porque es la única solución. Algunas veces dicen, pero Palestina vencerá. Digo, claro que vencerá. Nosotros estamos en la mitad del camino y ya a ver, hacemos como han dicho nuestros hermanos en el Vietnam, o en Argelia o en Sudáfrica. Y al final, gracias por escucharme y dejo tiempo para si hay alguna pregunta. Y gracias. ¿Está bien? Sí, última pregunta por una de las comentarios al principio, que fue o ataque a la embajada de o al consulado de Irán en Damasco, que ahí me perdo y quería que aclararas hasta qué punto es una provocación israelita para que entre Irán, o está también involucrado Estados Unidos, que a inteligencia estadounidense le pasó la información para que los israelitas atacaran y disfrazarlo como una tolería de Netanyahu, pero que es una parte más de la guerra, de toda esa guerra. No hace nada Israel sin que lo sepa Estados Unidos. Y la decisión fue tomada en Washington. Esa es la información, la tenemos, porque yo todo lo que hablo no es que lo digo de mi cabeza, o, no, es que sigo los medios de comunicación y aparte sigo la información de la resistencia hasta la información desde Siria. Ha sido lo que todos creemos, más que todo, a Israel le interesa, a pesar de todo, hacer un ataque más amplio para hacer provocaciones, para implicar a Gran Bretaña y implicar a la Unión Europea en esta guerra. Porque Israel, es decir, en el momento que pare esto, ¿por qué? Porque un Estado que no tiene fronteras claras, un Estado que ocupa tierras de otros países, ¿qué futuro tendrá ese Estado? Todo ello es lo que quieren provocar al eje de la resistencia. No desde ahora, sino desde hace tiempo. Desde cuando Irán estaba apoyando a Cuba, cuando apoyó a Venezuela por falta de petróleo, cuando Irán apoya al pueblo sirio, cuando Irán apoya al pueblo iraquí. Entonces, va a salir beneficiada Estados Unidos y también salir beneficiada la identidad sionista, que es el llamado Estado de Israel. Eso lo saben perfectamente, pero aparte es que han llevado a cabo más ataques en Siria contra gente de la resistencia libanesa, contra gente de la resistencia iraní. Irán no atacó a ningún país, todo lo contrario, llevaba ayudas a la gente. Y Irán se puede meter unas armas a los palestinos, va a meter armas a los palestinos. ¿Por qué no? ¿Por qué Israel puede recibir tantos miles de armas y no pasa nada? ¿Y por qué los palestinos, para defenderse, no pueden tener? Pero ese ataque, estoy seguro que estaba premeditado. Es decir, que lo han hecho para provocar, aumentar el conflicto. Pero nosotros y a los palestinos, ¿qué nos queda por perder? Vamos a morir de pie. Es que no nos queda otra salida. Por lo tanto, Israel en esto se equivoca. Y la resistencia, digo, que está fuerte. No solamente la palestina, es que la libanesa, es que la yemení, es que la iraquí. Los cohetes de Irak están llegando a Haifa, están llegando al sur de Palestina, a la zona de Negev, a la zona de Ilad. Están llegando cohetes de la resistencia. Por eso, si se hace un conflicto, a ver si puede aguantarlo la Unión Europea, por ejemplo. No sé qué decir. Con la crisis económica que hay aquí. Es que para nosotros es que el capital ha llegado está en una crisis muy, muy dura. Es que por eso Israel está en una situación tan criminal, tan salvaje, porque es que ve que no tiene futuro. Como decir, un animal herido es salvaje, pues eso está más que herido. Para mí están en las últimas. Digo, el conflicto, no es que soy optimista por serlo, es que puede durar 10 años, 20 años, 30 años. Es que las generaciones que vienen no van a olvidar sus tierras. Dijo Golda Meir, dice, nosotros vamos a acabar con esta generación y las próximas van a olvidar esa situación. La próxima generación no se olvida. Y la próxima generación que la estamos viviendo tiene una relación y ahora mismo digo que el eje de la resistencia está muy unido. Está muy unido por el tema de Gaza, por el tema de Palestina en general. Y hay una unidad, es decir, pero unidad entre toda la gente, no los países árabes, sino unidad de esos países que tienen resistencia. Hacemos así varias preguntas y contestas todas juntas. No, una. Sí, porque mi cabeza no. A mí, ¿pedías o posición? No. Fernando, a ti también. Una reflexión más que una pregunta. La propia Unión Europea. A OTAN, sí. Para ya ahora 25 años bombardeó Belgrado y causó 5.000 víctimas civiles. Y no pasó nada tampoco, ¿me explico? Entonces esa Unión Europea, esa OTAN y esos Estados Unidos todavía están menos preocupados si a masacre provoca un Estado intermedio, ¿no? Mente terrorista como es o llamado Estado de Israel. Quiero decir que hay una ingenuidad tremenda en pensar que esa comunidad internacional, incluso una llamada izquierda, ¿no?, que en algún momento va de eso nada, va a aplicar la ley de la fuerza, que vaya a seguir adelante la lógica inexorable del imperialismo y del capitalismo, salvo que seamos capaces de elevar el tono y la capacidad de resistencia. Y Estados Unidos es el sostén principal de Israel, acaba de decir el compañero, todos lo sabemos, pero que en el Mediterráneo el principal sostén de la flota norteamericana son las bases del Estado español. Sin rota, esa flota non opera, me explico, o ten moitas dificultades para operar. Tamén está Cartagena, pero sin rota non opera. Podería, si se pechara a rota, ou si se denegara aos norteamericanos a utilización de rota, utilizar as outras bases que hai en Turquía, pero que hoxe Turquía tampouco está en unha situación cómoda, non? Para poder colaborar coa masacre do povo palestino. Incluso Erdogan acaba de levar un rapapolvo impresionante nas elecciones. Pero que non é só rota, é Ferrol. Porque de aquí parten barcos de guerra, tanto fragatas de ataque como buques de apoio, o patiño, que son imprescindibles para os barcos norteamericanos. Me explico. O principal portaaviones norteamericano no Mediterráneo, en estos momentos, o principal buque logístico de apoio, sale de aquí, a 100 metros de línea recta, que se chama Patiño. É un buque de apoio logístico que os propios norteamericanos, na súa página web oficial da flota, dixeron que era imprescindible e o saudado. E salen fragatas. Quero dicir con isto, e remato, xa sei que o compañero, para meterse en política no Estado español, hai sempre dificultades e presións, non? De población. Non, eu non tengo problemas, ya tanto problemas pues, que he tenido. Pues, pero, no, es verdad, no, porque... no, aparte aquí estamos entre compañeros e camaradas. No, no, aparte de eso es que yo fui perseguido tantas veces que es que ya me da igual a esas alturas. He perdido mucha gente, gente mía, gente, amigos, familiares, que nos da igual. Más vale, eso lo digo Castelao, vivir de pie, morir de pie, a vivir como esclavo. Y ese es nuestro camino. Yo puedo hablar de otro barco de guerra que está allí, por ejemplo, el Canarias, que está allí en el Mediterráneo. Pero España no participa como España, participa como Unión Europea. Eso es lo que dijeron. No, OTAN sí, pero es que lo grave también es que hay mucha gente que antes se movía contra la OTAN, ahora no se mueve. Hasta hay partidos de izquierda, voy a decir uno que es famoso de la izquierda del Estado español, dijo, ¿para qué vamos a movernos contra la OTAN si tenemos compromiso como Estado? Eso lo he oído, y está grabado. Y hay más cosas, más declaraciones terribles. Pero nosotros es que no podemos hacer nada. No podemos... Aparte, es que yo estoy hablando, no estoy con un fusil pegando tiros a nadie. Yo tengo que demostrar lo que digo, y lo que digo puede perjudicar, puede molestar, problema de ellos. Problema de ellos. Es que hay una cosa. A mí, ¿de qué me preocupa la cárcel? ¿De qué me preocupa que me persigan? ¿De qué me preocupa vivir que no quiero? Si voy a morir al final, es ley de vida, es decir, que nadie va a vivir eternamente. Es un detalle, bueno, un poco generacional. Tengo 50 años, tengo dos chavales, dos niños. ¿Cómo infundo esperanza cuando yo misma me doy cuenta que no hacemos nada con vuestro problema desde tantos años, ahora que despertamos, desde el día 7? Tengo una teoría de que se han dado cuenta de que estamos anestesiados y que podemos, y de que pueden seguir haciendo lo que les salga de las narices. O sea, los gobiernos, los que manejan el mundo. Entonces, es una desazón y no sé por dónde tener esperanza. Nosotros tenemos la moral alta, tenemos un pueblo unido, tenemos las abuelas que nos dirigen, las mujeres están en primera línea. Por eso digo, yo en esa parte estamos tranquilos. Ellos lo que han intentado siempre, enfrentar al pueblo con la resistencia. Pero la resistencia son hijos de los pueblos, del pueblo. Es decir, no es que la resistencia viene exportada de Europa, no, la resistencia nace en el campamento. Yo me acuerdo en una de las batallas, no guerras ya, contra los fascistas en el Líbano, estoy hablando, pues una abuela lleva la comida a una base guerrillera de choque, enfrentamiento con los fascistas. Y dice un chico a la mujer, dice, abuela, dice, ¿qué? Dice, tu hijo no está aquí, está en otro frente. Dice, no, todos sois mis hijos, esta comida va a vosotros. A mi hijo ya llegará la comida. Es decir, que nosotros, es que tiene que moverse la gente, porque la gente tiene, porque todo está unido. La crisis social que vive Europa, los trabajadores, el sufrimiento, están vendidos a la banca, al Fondo Monetario Internacional. Es que, ¿por qué el dinero va al militarismo, no va a las escuelas? ¿Por qué no va a sanidad? Es decir, que hay mucho problema. Por eso, si el pueblo lucha, es por su... Y el tema de las bases de la OTAN, pues claro que hay que moverse. La OTAN, junto a Israel, es el brazo armado del imperialismo, del capitalismo. Es decir, que eso lo tenemos también muy claro. Porque nos estamos enfrentando al mismo enemigo. La clase trabajadora es el que más paga el precio. Mais. Bom, pois moito obrigadas de Mar de Lume se realiza por Palestina por a vosa asistencia hoxe aquí. Lembrarvos que mañá, como dicía Fallet, están convocadas outras 30 concentrazóns en outras tantas localidades do país. En Ferrol voltaremos a estar a 8 na Praza do Concello, mostrando pois a solidaridade con o povo palestino e con a súa resistencia. Gracias. E venceremos.